Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. El señor que estamos escuchando de fondo y que estoy seguro que nunca pasó a nadie es el señor conocido mundialmente como Gigi Allin. Era un tipo que dejaba todo en el escenario, y dejar todo significa todo, o sea, escupir hasta cagarme en el escenario, hacerme una paja en el escenario, escupir algo así. Vamos a escuchar un poquito a Gigi Allin en Todo lo Contrario. SXSW, en una mezcla que en realidad significa South by Southwest. El tema para el señor David Lebón es Plants and Animals Light Show. In between the tears and the light show. La bóveda del día de hoy, que está relacionada con Running with Edward, uno de esos discos perdidos que está dentro de la discografía de los Rolling Stones. El disco, porque no es un disco de los Rolling Stones, ni es un disco de Mick Jagger, ni es un disco de Nicky Hopkins. La nomenclatura es Nicky Hopkins, Ray Cooper, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts, y al costado el nombre de cada tema. Así que bueno, vamos a escuchar It Hurts Me Too, el tema de Mark James, que está incluido dentro de este disco. Sí, estamos de nuevo. Esto es Todo lo Contrario. Mi nombre es Luis Alfino y te escucho. David Irigoyen, bienvenido a la Argentina. Ay, por favor, muchas gracias. Es un placer estar acá en mi vuelta y bueno, ser un artista exclusivo de Todo lo Contrario, ¿verdad? Exactamente. Bueno, buenas noches para David Irigoyen, que acaba de llegar de Burkina Faso. Burkina, sobre todo la parte del Faso. Sobre todo Faso. Sí, Burkina no lo vi. Claro, directamente no lo vi. No lo vi, no sé qué es. Buenas noches al señor Cristian Chumino Rodríguez. Muy buenas noches. Más comunista que nunca. Más comunista. Me encanta esa remera, se lo dije. Sí. Nunca pensé que Stalin en pelotas iba a estar tan lindo, pero esa remera lo confirma. Está re bueno, y aparte baila súper bien. Y yo le quiero pedir disculpas porque estoy enfermo hoy, por ahí no estoy con la chispa de siempre, no soy el magiclic habitual. Se te mojó la pólvora. Se me mojó hoy la pólvora. Hoy está enfermo, dice. El tipo que pasó J.J. Allen en el programa pasado está enfermo hoy. Pero ahora okay. se nota por afuera. Antes no sabe lo que va a pasar hoy, ¿no? Y como el señor Andrew Dobek Pirot está gozando de todo lo que es la parafernalia Pink Floydiana con el señor Roger Waters. Esa banda tributo a Pink Floyd. Esa banda tributo a Pink Floyd. Trajimos a un personaje con la misma cabellera. Tiene más cabellera. Tiene más cabellera porque tiene más cabeza. Sentite feliz de más, lo que acabo de decir. Más esbelto. Mucho más esbelto. Mucho más esbelto y... Y con una voz que yo creo que vos, muchachita, muchachito, que estás del otro lado, atajate el diu. Preparate porque, los chones. Porque cuando el señor Julián Ellensweig diga buenas noches, tu vida cambia. Buenas noches. Ahí está. El clan de Spinetta. Vivo. Farabutes. ¿Un Spinetta? ¿Vivo? Un Spinetta vivo. ¿Cómo está, Ellensweig? Bienvenido a Todo lo Contrario. Gracias por aceptar la invitación y acercarse cordialmente hasta Cíclope Radio. Gracias por invitar. Hermoso lugar, debo decir. ¿Viste? Cíclope Radio. Yo te dije. Qué bueno. No quiero decir yo te dije, pero yo te dije. Qué bueno que una estrella de la radio venga, se sienta en esta mesa con nosotros. Sí. ¿Quién viene? Ya son varias, ¿viste? Hemos tenido estrellas de la radio, nunca como esta. Fulgurante. Y vivaz. Hincha de Vélez, encima. Claro, de Vélez. Ya me compraron. ¿De chiquito hincha de Vélez? Sí, desde ya. Chiquito, no. Ah, mira, ahí está. Uno que comprueba mi tesis. Desde el 90. No. 80 y pocos ya era hincha de Vélez. Mira, qué loco, ¿eh? Pueden comentar esto si quieren. De la época que mirábamos la tabla de abajo para arriba. Yo tengo esa época de la primaria, ese tipo de cosas. Claro. Están combatiendo las edades. Acá están cayéndose las sotas. Pero... Sí, son dos viejos chotos. Sí, viste. Les avisamos a todos los dueños de radios que el señor Ellensweig tiene su pase libre. Tiene su pase libre, está negociando. Hablen con el representante. Por eso es como el rifle Pandolfi antes de ir a Boca. Sí, bueno, mirá la comparación, te tiraron un rifle Pandolfi, falta que te tire un Lobo Cordone, me lo va a tirar a mí. No, él no fuma, él no fuma. Claro, Julián no fuma marihuana. He sufrido marihuana. A los dos, al rifle Pandolfi no, y al Lobo Cordone. Al Lobo Cordone no se lo sufrió, perdón, no voy a defender al Lobo Cordone a rabiar. Los dos son del palo, Mil Hormigas, recordemos. Una banda muy, muy factible para discos de mierda, Claro, pero, claramente. Totalmente. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Sí, dígame, perdón. Vamos a comenzar el programa de hoy. Antes de comenzar el programa de hoy, puedo decirle que se pueden comunicar con nosotros. Ay, en realidad sí. Pueden escribirnos a nosotros, a @radioTLC, eso somos en Twitter. Sí. También nos buscan como Todo lo Contrario en Cíclope Radio en Facebook, o nos escriben a... ¿cómo es? Estuviste de vacaciones. Radio. Mucho Ron y Habano. Radio@todolocontrario.com.ar. Igual no lo revisamos nunca, así que... Bueno. Hable por usted. Ay. Tenemos un hámster que está encargado solamente. Tenemos de un eso. Hámster que hoy está escabulléndose por los resquicios de la pared esa. Claro, no digamos que es Andrés. ¿Andrés? Claro, el hámster se llama Andrés. Ah, está. Ay, mirá, no lo había entendido. Claro. No había caído. Lo que les iba a decir es que. Antes que te interrumpiera. Antes de que David me interrumpa, es que comenzamos. Como todos los programas, con el temita de las entradas, que tenemos para regalar dos pares de entradas para ir a las Arcade Adventures, que se hacen todos los jueves a las 22 en el especial. Esto queda en Avenida Córdoba, esquina Julián Álvarez. Este fin de semana va a estar tocando el violinista del amor. Y los pibes que miraban. La misma banda estar... es eso. Sí, sí, es la misma banda. La misma banda. Un amigo de la casa. Toca también en el Darío Dubois Dúo, que es una gran banda, que es un trío. Sí. Es genial. Están presentando el disco Saltando de Alegría. La gente de Scatter Records, como saben... ¿Lo tenemos acá? Apa. Mira, lo tengo acá. ¿Me lo voy a llevar? Bueno, después te lo doy. Tengo dos. La gente de Scatter Records, como siempre, nos cede gentilmente dos pares de entradas. Así que nos vamos a poner a escuchar de la gente de el violinista. Si quieren ganarse las entradas, pueden tuiteen a @radioTLC. Gracias, David, por volver. Claro, y... o se meten en el hashtag. ¿Qué no trajiste, David, de vacaciones? Sí, claro. Sí, a mí no me trajo nada, no sé vos. Todavía. Pregunta, ¿es solo la entrada para el show o incluso fichines? Porque hay jueguitos electrónicos. No, en el esas especial. Cosas no se cuentan. Lo que pasa en el especial es un secreto. Si vos querés saber qué pasa, te metes en el Twitter, buscas el hashtag Todo lo Contrario o nos citás @radioTLC y te ganas las entradas. Entradas para ir a ver a El Violinista del Amor, que va a estar con más bandas tocando este próximo jueves a las 22. Ahora vamos a escuchar un tema muy bonito que se llama La Pura Verdad y que es de la gente de El Violinista del Amor. Ya de frente a frente y con tu sombra de testigo, es tiempo de aclarar los tantos, pero por una vez no me dispares más, que algunas veces haya vuelto a nacer no significa sea inmortal. Si creyeras en la muerte, ya sabrías que es más falsa que la vida y se deja engañar. Haciendo maravillas con papeles de colores, estuviste a punto de ganar y el miedo te gritaste reclamando que tenías todo listo y les mostraste tu firme convicción. Pero el genio estaba muerto y de la lámpara salieron solo risas y el fuego se apagó. El humo cubrió el cielo y supimos que hasta aquí llegamos, que es más fácil despertar. Perdón. bajaste la cabeza, dispuesto a conversar, pero fue más que vos. Caíste de rodillas y pediste la palabra, convencido de no volver atrás. Y en vez de escupir mentiras, esbozaste una diabólica sonrisa. Y el juego continuó. Sí, es un tema hermoso. Toda la verdad se llama, lo hace la gente violinista del amor y los pibes que miraban. Están este jueves a las 22 en el especial. Acordate que tenemos para regalarte dos pares de entradas. Te metes en Twitter, hashtag todo lo contrario. Si no, no citas @radio TLC. En el peor de los casos, nos mandas un mail a radio@todolocontrario. Somos pluri comunicacionales. Sí, somos multitasking. Multitasking. Y también multiacreedores. También. A la vuelta de esto, seguimos con más Todo lo contrario, con un Porque se me canta re lindo. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radio TLC y buscanos en Facebook como Todo lo contrario en Ciclo Per Radio. Primero Porque se me canta. Un tema rosarino. Del día. Ese rosa? Gato es algo que no puedo explicar. Ah, claro. Primero Porque se me canta del día. ¡Qué hambre! Primero Porque se me canta del día es mío, es The Who, I Can Explain. Un clásico para empezar. Esto, señor Julián Elinsbay. ¿Tengo que hacerme cargo de esto? En este momento le toca a usted. Música de Telo. ¿Le parece? No ahora sé no. ¿A qué Telos va? A Telos. No voy a decir nada. ¿Ha visitado algún Telo tal vez en kosher. Jerusalén? No, Telo kosher. Un Telo en Brooklyn, en una de esas. Es un cosmopolita de los Telos. Sí, yo voy por las ciudades así, sí. Investigando. Es ¿vio? El David Irigoyen World Fucking Tour. Sí, otra que argentinos en el exterior, argentinos en los telos del exterior. Bueno, por favor. Sí, ya esto está, es un clarinete. El clarinete retomemos, no suena. Retomemos. No hay clarinetes en los que suene un telo y no hay telos en los que suene un clarinete. Que es lo que quería decir en primera instancia. Si me permiten este sinécdoque y esta aliteración y esta conmutación de la parte sintáctica. Acaba de subir el nivel de este programa de un par de puntos. Estamos, tres palabras tiró. Estamos escuchando de una vez por todas. Oye, escuchando más despacio, cerebrito. Sí. Esto es hip hop cantado en yiddish. Escucha. Bueno, justo la parte instrumental, ¿no? Pero ahí viene. Pero acá se luce el DJ, escuchan el scratching. ¿Puedo contar un chiste en el medio cortito? Los beats. ¿Cómo se llama un chiste de Diego Mancusi? ¿Cómo se llama eso que hace ruido mientras vos querés escuchar los instrumentos? No sé. Rapero. Ahí está, ¿eh? Se viene. Alto scratching. El rap en yiddish. El hoy tiene que estar. Hoy va a decir. Hoy. Es el equipo de Ramón. Bueno, no arranca más este pibe, cuéntame un poco. Esto te cantaba. Hoy es una palabra básica de cualquiera que quiera hablar en yiddish. ¿Cómo es la expresión? Hoy es intraducible. ¿Es el hey del cristiano? Es el. A ver, creo que el yiddish entero es intraducible. No es que no se puede traducir el hoy. Pero está. Y claro, esto nunca, jamás lo pasó nadie. Esto es parte de la banda sonido de una película llamada The Spitz. Salió editado en 1993. Una banda sonora hecha por un señor, un trompetista, aquí lo estamos escuchando, se llama Frank London. Un tipo que trabajó con algunos artistas medianamente conocidos. Digo, un David Byrne, por ejemplo. Uh-huh. También lo recuerdan pequeños éxitos como Talking Heads. ¿Quién va a ser si no David Byrne? De andar en bicicleta con Macri también lo recuerdo. El hombre más cosmopolita del mundo. No eligió su compañero de ruta. Simplemente se montó la bicicleta y ahí estaban los muchachos macristas. No digamos que más se montó. Cristian, te estoy mirando. Perdón. También eligió a Diego Frenkel, ¿eh? Sí. Bueno, sigamos hablando. Como mínimo, después de todo lo que tomó Diego Frenkel del señor David Byrne, un acompañamiento en bicicleta merece. Pues nada, claro. Si alguno escuchó Clap, sabrá de lo que estamos hablando. Una vieja banda que tenía Frenkel. Hay que ver qué bicicleta tomó Frenkel también. Lindas bicicletas, seguramente. Lindas bicicletas. Sí. También este señor Frank London, a quien estamos escuchando, de la banda sonora de Spitz, estuvo con John Zorn. Opa, ese sí. Nos visitó hace muy poquitito en la ciudad de Buenos Aires. También tiene un vínculo, más allá de lo artístico, un vínculo profesional con John Zorn, porque editó varios discos a través de Tzadik, Masada, todo lo que son los sellos que maneja el señor John Zorn, donde la música judía tiene un peso muy muy importante. De hecho, Tzadik, tienen Masada, un sello, ¿no? De música klezmer y todo. Recomiendo, ahí tengo una colección de artistas que participan en compilados. Se llama Great Jewish Music. Y por ejemplo, homenajean a Serge Gainsbourg, a ¿quién más? A T-Rex. Opa. T-Rex era de la Cole. Era de la Cole, sí. Y se mete mucho con lo que es el klezmer. Explicando mal y pronto, el klezmer sería el jazz de Europa del Este. Esa zona que permanentemente estuvo bajo invasión nazi. Sí, invasiones varias. Invasiones varias, sí. El que pasaba invadía, una cosa así, ¿no? Rudy tiene un libro en el que habla de Zurenberg. Zure es una especie de... Más invadido que baño de constitución, sí. Dice un amigo. Zure es drama en yiddish, una traducción aproximada. Zurenberg es esa zona de Europa del Este que todo el tiempo estuvo cambiando. Mientras uno podía, sin moverse del lugar, estar en Polonia, después estar en Alemania, después estar en... O en Cracovia. Claro. En Cracovia. Todo eso es Zurenberg. ¿Por qué hablo de klezmer? Porque este señor, Frank London, en esta banda sonora de la película The Spitz, se animó a mezclar el klezmer con el punk. Opa, me gusta eso. Acá tenemos una banda de klezmer, va, un dúo de klezmer, ¿no? Lerner y Mogilevsky es el más conocido. Hay una orquesta de klezmer, que ahí son está amigos la orquesta tuyos. Klezmer también. ¿Cómo se llamaba? Pero esos no hacen klezmer, esos son como los auténticos decadentes de la Cole. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos muchachos? Ya me va a salir. Te vas a acordar cuando salgamos a las 12:30, ¿te acordás cómo se llama? No, es que hice todo lo posible para olvidar a esos muchachos. Escuchen a los decadentes más que a estos que pretenden serlo. El hoy es muy, muy decadente. Es muy fiestero. Podría. Sí. Es traducible a la fiesta. De hecho, existe el hoy como género. Ah, claro, el hoy, sí, señor. Para otro lado, claro. Pero, para otro lado. Incluso a veces el hoy como género llega a ser antisemita. Sí, no creo que le caigan muy bien los de la cole, se iba a decir. Bueno. ¿Y este tipo de qué? ¿Las letras qué dicen? ¿De qué van? ¿Sabes? Dicen hoy, básicamente. Va por ahí. Aparte, hay algo. Hay temas que son instrumentales como este que mezcló Klezmer con punk. Se llama Psycho Klezmer y es de la banda sonora de The Schwitz. Es instrumental. ¿Qué es que sé? Psycho Klezmer, ¿qué es que sé? Es eso. Psycho Klezmer, ¿qué es que sé? Y seguimos hablando indirectamente del genio de David Byrne. Sí, así suena Frank London desde la banda sonora de Death Beats. Se llama Psycho Klezmer, un poquito Klezmer, mucho punk. Escuchen cómo suena. A ver. Porque se puede poguear y escuchar Klezmer a la vez. Esto desde la banda sonora de The Schwitz, una película que no tuvo estreno comercial en Argentina. Sí se puede conseguir la banda sonora. música que nunca jamás sonó en ningún lado excepto Radio High, una radio que me explotó casi 9 años. Si pueden evitar trabajar en ese medio, hoy, háganlo. hoy. Judíos explotadores, ¿dónde se habrá visto? Jamás. Frank London. Es esta, muchacho, ¿a dónde es esta? Soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la palabra. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. No teníamos un separador de cómo suena esas cosas, ¿no? Igual, no tenemos. Cruel lo que hicimos recién. Él no vino a cantar el himno. Claro. No tenemos separador de cómo suena, Negrito. Bueno, tenemos cada que hacer. En su tita es el modo de mamar. Si querés, sí. No, escúchame, si querés. Tenemos un perro verde dando vueltas para acá. Dame media hora, ya armó uno. Esto es cómo suena, en todo lo contrario. Hoy nos vamos a dedicar, vamos a viajar hasta el país sueco. Podemos viajar por muchos lados. Ya estuvimos en Israel, en Europa del Este. Qué bonito es Israel, en sus tierras bailaré. Claro. Es como el programa de Marley y Sin Comer Bichos. Claro, vamos a estar en Suecia. No sé, igual. De la mano de Cristian vamos a estar en Suecia. Y más tarde, les voy adelantando, nos vamos a ir a África. Porque vamos a estar hablando con Toto. ¿Toto? Toto, África. Ah. Tiró unos chistes hoy. Afiladísimo. Estoy, volví. Se la contó Fidel. No se lo puedo contar a la novia en todas las vacaciones. Claro, la tuve que tirar acá. Nada, vamos a estar hablando del festival Fela, primer festival sobre Afrobeat. Pero ahora nos vamos a encargar de Suecia. Ah, estamos en Suecia. Esto es una banda que se llama El Perro del Mar. Sí. Que yo la digo que es indie maraca para corazones sensibles. Es esto de una chica. Cuánta redundancia toda junta. Justo, sí. Justo hoy que no está Andrew. Justamente hoy no está Andrew, lo traje. Es algo que hizo una chica llamada Sara Aspring. Sara Palin. Que nada, es ella solita cantando. Es como algo. Lo que tiene Suecia es que todos cantan en inglés. Es como que es difícil encontrar una música cantada en su propio idioma. Ellos es, como el inglés. Es como el segundo idioma, ¿no? Sí, viene ahí. Exacto. Y es como que también tienen ese mito que hay acá, o no sé, que hay en el mundo, viste, que en Suecia te pagan por tocar, te pagan por estudiar, te música, pagan por todo, te pagan por todo. Que de lo bien que están se suicidan. Se matan, claro. Hay 5.000 millones de bandas. Y bueno, esta es una de ellas, arrancamos así bajito. A mí me gusta contarles un poquito y que escuchen de qué va sí, la banda. Vos dale. Y esto es El Perro del Mar, así que escuchamos un poquito del Perro del Mar. Party, se llama la canción. Exacto. Mirá qué fiesta. Esta arranca de abajo. Esto va a ser como así un ping-pong de bandas suecas. Son 8 bandas suecas, como para que vayas sabiendo más o menos, vayas a Suecia para encargar una minita y decir, bueno, yo escucho esto, escucho aquello. Es como te doy la vital para tener el chamullo en el boliche, ¿no? Como o sea, conquistar chicas con el señor Cristian Chupino. Aparte, si hablan en inglés. Más o menos, claro. Esta es otra que se llama Mandatiao. Mandatiao, que tiene un unplugged increíble. Si pueden ver verlo, no escucharlo. Ver el unplugged, como el de la MTV sueca. Hay una MTV en Suecia que aparentemente pasa música y hace unplugged. Pueden ver el unplugged de Mandatiao que la rompe. Esto se formó en el 95, se tomaron la banda en serio recién en el 99. Su hit así popular para el mundo, que pegaron un tema en el FIFA 2006. Sí, y tienen discos editados acá en Argentina también. Sí, el último está editado por Universal. Y el último también. Sí, es como la banda que salió de Suecia. La banda que un par de bandas la pegaron y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Tiene muchos discos, hay varios discos, 5 discos por lo menos. Y hay uno muy interesante que se llama Ode to Ocracy. Que es un álbum conceptual en que dedicaron un tema a cada personaje que conocieron en una gira. Bien. O sea, hoy conocí a un borrachito y le hice un tema, conocí a la grupo y le hice otro tema. Es todo un tema así, un disco conceptual de ese estilo. Así que escuchamos un poquito de Mando Tiao. Te digo en portugués, mira. te cagué el estribillo de lo anterior, perdóname, Nero. No importa, que el que lo quiera que lo busque, se compre el disco. El tema anterior de Mando Diablo se llamaba Dance With Somebody. Eso mismo. Esto es... un hit de Mando Diablo, si se me permite la... Y acá tiramos hits, tiramos la que va, ¿viste? Sí. Esta banda se llama First Aid Kit, o sea, el primer... kit de primeros auxilios. Eso sí. Mismo. Es con, un... con mertiolate y todo eso. Sí, salió en el encaliente de Rolling Stone de este mes, porque sacaron disco hace poquito. Andrew Dobrik Pirot quería meter un... quería hacer un lanzamiento de este disco, mira. Ah, mira, le cagué todo. Y bueno, se joda por haber show. Sí, fue vegado. Esto, yo lo llamo como Folk Neo Country de Minitas, es mi nombre para esto. Está bien. Se hicieron conocidas, en 2008 grabaron un tema de Fleet Foxes, ellas dos con la guitarra, lo subieron a YouTube. Ah, sí. Los Fleet Foxes los vieron y dijeron, ah, mira estas chicas, que bueno, tienen 15, 18 años. Qué buenas que están. Qué buenas que están. Fue lo que dijo. Las llevaron a una gira, tocaron con ellos en Holanda, ahí como que empezaron a despegar un poquito, empezaron a ser conocidas, empezaron a nombrarse ahí en las revistas y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Tienen un EP y dos discos. Ahora salió uno hace poquito, esto que decíamos recién, se llama The Lion Roars. Sí. Y... perdón, tiene reseñas acá. Creo, es más. Debe estar editado. Si me apuras, te digo que está editado acá. Te apuro. Busquelón. No, anda a la casa de electrodomésticos de la M. Sí, sí. Atrás de la tele hay discos. Atrás de la cocina y del Electrolux, del lavarropa. Del aire acondicionado portátil. Claro, tenés el disco de First Aid Kit. Escuchemos un poquito de esta. A 80 mangos. ¿Qué es esto? Vamos a poner un poquito de ruido a la cosa. Los Helicopters, The Helicopters. Una viejo banda conocido de cualquier habitué punk. Exacto, banda rockera, hard rock, garayera de Suecia. Tienen muchos años de carrera, vaya, se separaron en realidad. Se formaron en el 94, se separaron en el 2008, ya no existen más. Se cerraron con una gira por Europa, hacía modo de despedida, un disco de despedida y casi, se acabó. Casi como Babio Checopar. No, pero en Suecia son grosos posta, ¿eh? Más allá del mundo, más allá de Suecia también, en el mundo. Sí, también, en Europa la pegaron. En Europa la pegaron mucho. Es más, creo que metieron tapa de New Musical Express y ese tipo de hype que lo tuvieron en su momento los Helicopters. Cuando estaba de moda también Turbo Negro. Digo, estaban las dos ahí cabeza a cabeza. Claro, eso principio del 2000, fin de los 90. Turbo Negro, me tengo que parar. Vaya, hay una banda tributo en Argentina, sí, a Turbo Negro. Sí, tengo amigos que tocan en esa banda tributo. ¿Cómo hay se llama? Mucha gente enferma. Bueno, por lo menos cuatro debe haber. Cuatro. ¿Sabes qué? Ay, cómo. Bueno, Turbobardo se llama una banda, ¿no? Turbobardo. Pero son los Helicopters, no son una no. Otra cosa. Y no, el Helicopter no se explica. Helicopter se siente así, al volumen alto, bien fuerte, así que poneme, dame, rompeme lo parlante, Rodriguito. Lo tuyo no tiene perdón de Dios. Esto es arriba, abajo, totalmente. Arriba, abajo. Me gusta que no se sientan cómodos nunca. No, yo ya me estaba empezando a parar. Me voy a sacar la zapatilla para hacer poco. Ahora vení, sacate y dame un beso. Julián se había sacado la remera. Estábamos todos a pleno y me pones José. Gracias a Dios se la volvió a poner. Este es el momento de apretar. Ahora no, empezamos a... Este es como un sueco argento, un ladri tipo... Claro, es el José González, se llama, para quien no escuchó. Es un tipo que es hijo de argentinos, que nació en Suecia. Se fue a Suecia porque acá no la hubiese pegado nunca, llamado José González, ¿viste? Allá la rompió, claro. José González. Era exótico, era el raro de la clase. ¿Cómo te llamas? José González. Acá sería un carrilero de español del 95, ponele. Habla bien castellano, José González. Habla bien castellano. Se ve que en su casa había un diálogo fluido. Padre es mendocino, si no recuerdo mal. Ah, está tirando data. De la buena. Estuvo en Argentina, José González. Estuvo en Argentina. En Niceto, sí. ¿Y dónde va a ser, si no? Un abrazo a Leván. Sacó el último disco del 2007. A mí me gusta mucho José González. Estoy esperando que venga y saque otro disco nuevo de una vez por todas. ¿Estás esperando que vengan para darle unos besos? No, eso a vos nada más. Dale, dale unos besitos a José González, dale. Y bueno, esto es José González, escuchemos un poquito y pónganse melosos del otro lado de la radio. Esto es Crosses de José González. Crosses along the boulevard, crosses along the boulevard, crosses along the boulevard, crosses along. Bien, bien. No puedo dejar mi corazoncito punk. Green Day, son los Green Day de allá. Olvídate. Son Milencolin. Milencolin, díganle como quieran. Milencolin. Acá en Argentina le decimos. El Sum 41, el Sum 41 de allá. No, son tipo los Green Day porque son grosos. El Sum 41 es como una cosa olvidable y son canadienses aparte. Esta es una banda del 92, tiene carrera. O sea, es la banda de Suecia que se metió en ese circuito californiano de bandas como Rancid. No, Rancid no es californiano. No. Pero como no es FX. No, en el Vanguard Tour, en toda esa onda. Claro, es la que pegó el salto y se fue de gira ahí con los chicos de Bermudas. Por todo Estados Unidos. Los editó Epitaph, de hecho. Epitaph sacó varios discos por Epitaph. Por Running Heads, otro sello punky de la época. Y nada, siempre están como. Son esas bandas que van bien, sacan discos. Sacan un disco muy bueno, sacan dos. Y uno que la rompe de nuevo, sí. Así todo el tiempo. Este tema. No me acuerdo. Se llama No Cigar. Fue como el, acá la pegó bastante, me acuerdo. Fue como en su momento. La pegó. Es como, vamos a decirlo. En el círculo en el que la puede pegar Milencolin. En la Bond Street eran los Rolling Stones. En la Bond Street, totalmente. Sonaba la alternativa, ese tipo de cosas. El disco donde está este tema, el Pennybridge Pioneers, en la Bond Street salía como pan caliente. Se lo comprabas a Adriana Uteda con su disco. Se lo comprabas a Adriana Uteda, totalmente. Te comprabas un casco para Vespa y te daban este disco de regalo. Sí, las cuatro caras. Yo me acuerdo de la etapa, las cuatro caras de ellos. Bueno, escuchamos un poquito de Milencolin acá en esta noche. Vamos. Arriba, abajo. Sos inimputable. Sí. Esto es. Es como un hijo tonto. Pero nadie se hace cargo de ser padre. No, obvio. Ni a palos. Como invitado puedo bancar esta elección. Sí. Entonces quiero bancarlo. Porque no volvés. Que esta canción no fue un hit mundial. Total, eso sí, en eso coincidimos. Blanqueemos a una situación desde ya, que es que Julián está enamorado de vos, Cristian. Musicalmente enamorado. Está enamorado de vos. No soy cristiano, pero sí cristianista. Claro. Esto de tener fans es así, pero bueno, yo lo entiendo. Después te firmo un autógrafo, tío. Gracias. Firmada, por favor, I'm from Barcelona fue para vos. Quiero una dedicatoria. Recordemos de dónde es esta banda y todas las que venimos escuchando y por qué estamos escuchando todo esto. Esto es el Cómo Suena, esto es todo lo contrario. Hoy es martes, son como las. ¿Qué hora? ¿Qué? ¿Dónde? Como las 10 y 42 de la noche. Sí. Y estamos escuchando Cómo Suena Suecia. Es como un pequeño repaso musical de la movida sueca para que te levantes minitas cuando vayas allá, ¿no? Muy bien. Que además de ser todas hermosas, todas rubias, grandotas, ese tipo de cosas. Salvo las eslavas. En algún momento te vuelve aburrido, todas rubias, de ojos claros. Tiremos un mes ahí a ver si me va aburrido. Bueno, pero un mes, digo, ya está. Pará, ¿podemos seguir hablando de la banda? Llevas una brazuca allá y se le hacen gamban, boludo. Si soy, además, para mí, si sos negro en Suecia, te cansás, ¿eh? Le sacás punta. Sí, como Dalling, como Martin Dalling. Le sacás punta. La gastás, la erosionás. Bueno, esto es I'm from Barcelona, la banda de Suecia, que tiene una particularidad que son 29 integrantes. ¿Cómo es eso? 29, son 29 fumones que tendrías que ir a hagamos una banda. Y se juntan y tocan ahí desde un xilofón a una pandereta a lo que imagines. Son los Polyphonic Spree, algo así. O sea, no tiene, encima no tiene el de la bandera como tiene Fidel. O sea, eso no cuenta. Es de la parte de gente con la bandera. Como no Fidel. Tiene su laudonio. Claro, claro, exactamente. No tiene su laudonio. O sea, una banda de 29 integrantes que sale de gira, no sé, saldrán los 29. Imagínate el catering para 29 personas, el camarín. O sea, no, el camarín. Pero deben ser hippies, boludo. De un brownie loco comen todo. Ojo que, por ejemplo, Polyphonic Spree, que es una banda también de, creo que tiene también 22 integrantes, tienen como pequeñas formaciones reducidas, claro. De 8, 10. Es como 15. Los hijos de Bob Marley, salen todos juntos. Sale, de gira, o no sale ninguno. Y son todos los Wailers, ¿entendés? Claro. Exactamente. Bueno, entonces, I'm from Barcelona. ¿Querés escuchar? Escuchamos este tema que se llama, ¿cómo se llama? We're from Barcelona. Igual, ¿por qué si es sueco se llama Barcelona? Es un engaño. Sí, sí. Ahora la banda que más me gusta de Suecia, sí. Se llama The Hypes. Que tiene un gran show en vivo, que los vi acá, los vimos. No los, sé, vi, los, vi, fue, los vi, los vi, los vi. En obras. Abrió mole ese show, o sea, mole abriendo. Un desastre. The Hypes, ¿fue qué fue? ¿2009? Por ahí. Sí, ahora uno de los de mole roba haciendo DJ set. También bueno. The Hypes. Y el otro roba como funcionario del gobierno de Buenos Aires. Claro. En aquella visita a Argentina hicieron un pequeño show para MTV. Se sí, grabó acá en Buenos Aires. Ah, ese no lo vi. Sí, sí, sí. Yo estuve entre el público. El vendido. Son agitando. Dibujitos animados hechos personas. ¿Sí viste? No se explica sino cómo gesticulan, cómo se mueven, cómo están vestidos. La máquina de tirar púas. Sí, la máquina de tirar púas. 500 púas que tira en cada uno de los temas. Es un ninja de las púas. Además tiraron los parches, tiraron todo. Todo tiraron. La fotografía blanca. No, no les quedó nada. Es que es el estado de bienestar sueco que les da. Claro. Púas para tirar a los locos. Si hubiesen estado deprimidos, se tiraban ellos también. Claro, tienen planes quinquenales allá en Suecia, ¿viste? Para mí es la banda para ver en vivo de la estás creando de Suecia. Estamos hablando. Bueno, la única que vi en vivo. Sacaron un disco. Yo vi Millen Collin también. Se viene un disco ahora pronto, en realidad. En realidad el disco ya está. Sale en junio el disco. Es eso que decimos oficialmente. El disco está en ese estante de arriba. Vos anda lo bajás por ahí. Lo bajás del estante y lo tenés. Se filtra en un mes. ¿Cuánto llevamos? ¿En mayo ya está filtrado? Mañana a las 3 de la tarde te lo subo a Mediafire. Y el tema que elegí para, justamente hablando de este disco, se va a llamar Lex Hypes. Es un tema de este disco. El adelanto que largaron, que estaba por ahí dando vueltas. Lo puso la Rolling Stone de no sé dónde. Lo puso en exclusiva, así. Bueno, acá sí. Lo tenés en exclusiva, en todo lo contrario. Lo que me costó bajar este tema. Y se llama Go Ride Ahead. Es más de lo hype, más de lo mismo en realidad, pero qué importa. Si es bueno que sea siempre igual, ¿no? Escuchémoslo enterito, a ver, vamos. Grab them. actualidad, deportes y la noticia del día. Un diario ágil como el carajo. La Gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos al espacio noticioso de Todo lo Contrario. Vamos a arrancar hablando de Richards. Kate se disculpó ante Mick Jagger por los duros comentarios acerca del cantante por su manejo económico de la banda. Estos fueron publicados durante 2010 en la autobiografía del guitarrista, creando una rencilla que puso en peligro los festejos por los 50 años de la banda. El excelente timing se da tras el anuncio de un libro de fotos que condenará toda la trayectoria de los Stones. A partir de esta reconciliación ya se empezó a diagramar el tour mundial que comenzará en 2013. La Argentina podría presentarse por primera vez en Neuquén, en el Museo Paleontológico de Dinosaurios. El piratita George Michael reprogramó las fechas canceladas tras su batalla con una grave neumonía, por lo que podemos decir que el muchacho se pone en forma. En forma de agradecimiento, valga la redundancia, por salvar su vida, donará 1,000 tickets al personal médico que lo atendió durante varias semanas en Viena. El cantante incluso habría pedido extender su estadía en la ciudad austríaca tras descubrir el gusto de sus salchichas. El humor. Altísimo nivel de los chistes ahora, ¿no? Los cierres son lo mejor que tenemos. Adele vuela por encima de Pink Floyd. Con su disco 21, la sensación inglesa logró desplazar de la lista histórica de ventas a Dark Side of the Moon en el Reino Unido al vender 4 millones de copias físicas. El exitoso LP de la dotada cantante sorprende en un mercado que viene en picada ante las descargas tanto legales como ilegales. Los fans de la banda proclaman que esto no hace más que agrandar la leyenda de Waters y compañía, quienes ya hace décadas avisaban la profecía en sus shows, con un chancho volando por encima de ellos. Y como Andrew está en River viendo a Waters, nos encajó un temita de Pink Floyd. Que no es del disco que fue a ver. Claro, es así de... Que... Es de Animals. Es de Animals, vamos a ver Pigs, justamente, hablando de Adele, de los chanchos. Tres diferentes tipos de cerdos. Podemos, si querés, hipotetizar entre nosotros tres, porque el señor no puede comer cerdo, entonces no creo que sepa mucho del asunto. Vamos a escuchar justamente de Pink Floyd, tres tipos de cerdo. Thank you. escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Después de desviar un poco el rumbo musical de este programa con Pink Floyd, vamos a otra vez a la senda correcta. Esto es Porque se me encanta, el otro Emil Hotel, un tema hermoso que se llama Two Headed Boy. El disco más importante de los 90, polémico. Es una venganza de la bomba de Hiroshima. No, a Bibi, ¿quién le puedo decir cómo tocas esa frase? Y a ese le digo, ¿cómo toca el botón? Sí, es mi turno. Me toca a mí meter un poquito de rock and roll en toda esta historia. Acabamos de venir de Neutral Milk Hotel. Hasta Cristian está medio putito hoy. Sí, pongamos un poco de cambio de roles. Cantante lírico, ¿no? El muchacho que pasó recién. Sí, un tipo muy afinado. Lo noté en su técnica muy vocal. Técnico, sí. Yo para tocar la viola también. Yo creo que Cristian está putito porque tiene una remera de estar mostrando las tetas, pero bueno. Independientemente de eso, es momento del lanzamiento de la semana. En este caso, estamos hablando de la gente de Pontiac, que sacó un disco que se llama Eco Ono. No es Yoko Ono, es Eco Ono. Muchas no gracias. No confundí con la mariposa, ¿no? Hay que hacer el chiste, perdón, chiste. Después soy yo. Muchas gracias a todos los que se movilizaron vía Twitter para ayudarme a conseguir el disco. Ah, mira. Muchos no, creo que todos son oyentes del programa. Así los que tres. Sí, eran tres o cuatro. Eran tres o cuatro que al toque dije, che, loco, no encuentro este disco. Toma, que trabajo, que te lo tengo. Así que, buena onda, muchas gracias para ellos. Si Twitter quiere, sirve para algo, para llenarse de mulos. Claro, yo no les diría mulos a mis pobres hamsters, pero bueno. Cualquiera de ellos que quiera entradas para el Arcade Adventures, escribe a Radio TLC o el hashtag todo lo contrario. O al mail, o, claro, o al Facebook, donde quieran, y piden las entradas. Toca el violinista del amor, posta. Claro. Y los pibes que miraban, digo, al completo. Los pibes que miraban también tocan, sí. Claro, pequeño recordatorio. Pero bueno, no estamos acá para hablar del violinista del amor, sino para hablar de una banda que, si bien explora una fórmula que está harto gastada, como es el stoner psicodélico. ¿Cuál no? Igual. Bueno. No, sí, es verdad, pero viste que hay modas, por ejemplo. De golpe, el folk pega mucho. Y el stoner pega mucho en los países donde pega mucho la droga que tienen, en claro, los países nórdicos, en Holanda, en Suecia, ahí. Bueno, y en Estados Unidos, que es el principal consumidor de marihuana y cocaína. Por supuesto. Justamente de ahí son estos locos lindos. Escuchábamos recién Lion of the List, tema que abre justamente Eco Ono. Y lo que decíamos antes, hay como una búsqueda dentro de lo que tiene que ver con el stoner y la psicodelia. Podría ser un Queens of the Stone Age meet Iron Butterfly, si se quiere. ¡Epa! Eso es psicodélico en serio. Por eso. Eso sube y no baja más. Iron Butterfly. Claro. Un daga da vida. Sí. Los temas que justamente son como que tienen como un estilo mucho más stoner dentro del disco, que es un disco corto, dura más o menos media hora. Justamente lo contrario a muchos de los discos del género, que tienen cuelgues eternos muy largos, algunos de ellos que pasan por mucho los 6-7 minutos. Sí, y que además son discos de 6 temas que duran una hora. Claro, una de las bandas que más me gusta del género se llama Causa Sui, son unos suecos justamente, que tienen unas ediciones muy bonitas y que los discos son discos de 2-3 pistas y pasan con comodidad la hora de duración. En este caso es un disco cortito, es poco más de media hora, donde nos encontramos con canciones como Panóptica, que cierra el álbum, que tiene una carga stoner, una carga pesada realmente muy fuerte. Del otro lado del disco, lo que decíamos antes al principio, está Lion of List y The North Coast, que son como lo que podría ser el tándem más rockero en cuanto a términos de rock clásico o hard rock, si se quiere. Sí, sí, la distorsión al palo y sí, que tiene unos tintes psicodélicos, pero no tan fuertes como The Expanding Sky y Silver Shadow. Digamos que, si hablamos de stoner, viste que está el stoner más bluesero y está el stoner, claro, más tirado al hard rock. Estos, claro, vienen por el lado del hard rock. Esto es un poco un híbrido, pero por la cuestión psicodélica que tienen en el medio. Algo importante por ahí para conocer un poquito más a estos pibes, son tres hermanos que son de Virginia, Estados Unidos, pleno desierto, y ahora entendemos por qué se formaron, se drogaban juntos claramente. Claro, cuando no hay una experiencia homosexual. No, pero entre hermanos, boludo. Ya lo decía Andy Chango, qué lindo es drogarse en familia. Qué lindo es drogarse en familia, por favor. Háganlo, oyentes, prueben. Después, no me agradezcan, simplemente háganlo y su vida cambiará. Yo tengo un amigo que formaba con la madre. Tenemos un tipo que tiene un hermano hermano que hace circo. No, por tiene ejemplo, 12 que... hermanos. 12 tenés. Él es uno de los 7 enanitos. Somos mormones, en realidad. Eso del judaísmo es una cortina de humo. Una cortina de humo. ¿Tenés algún lobizón en la familia? ¿Algún séptimo hermano varón? Él es el lobizón. El lobizón de lo está pelambre. Ah, ahora entiendo todo. Claro. Arf. Abajo de para la crema, comerte fíjate. Mejor. Ahora quiero saber qué presidente lo apadrinó. Claro. Onganía. Es un programa de música, chicos. Sí, sí. Volvamos no, aparte, a Pontiac, por favor. Hay un nivel de humor así como multicultural. Sí, sí, somos. Te anonadado. Callado dos semanas, imagínate. Ahora viene la ahora sabe así. Qué. Los chistes a mi novia no le pude tirar una, claro. Ahora tengo que venir acá. Bueno, ¿cuándo salió este disco, Rodrigo? Este disco salió hace una semana. Hace una semana, bien digo. Se emociona. Sí, sí, sí. y bueno, lo que les contaba antes, la cuestión. Del desierto, ¿no? Está entre el desierto y la lisergia. Uh-huh. Y es un disco que realmente vale la pena. Está ahí en ese estante donde siempre digo que se encuentran los discos. Fácilmente asequible. Claro. Y lo que les contaba antes, la parte por ahí más psicodélica viene del lado de Expanding Sky y Silver Shadow, que lo que tienen es un tiempo más relajado, casi de fogón. Y hay voces que, siguiendo con la línea Pink Floydiana de todos estos días, las voces tienen un tono David Gilmouresco, sí, si se quiere. Hay como, acá lo que estamos escuchando, hay como una etereidad medio floydiana, esa cosa de las voces tiradas hacia arriba. Claro, no en todos los temas se dan esto que yo les contaba, sobre todo Expanding sí. Sky y Silver Shadow. Y tenemos canciones que son arriba más fuertes, que tienen ese, no es un cuele completo porque no llegan, como decíamos, a la duración promedio que tiene Stoner, pero vamos a escuchar apenitas un poco de Left with Lights, que es uno de los temas por ahí más Stoner que tiene el disco. Una moneda corriente dentro del Stoner es el fuzz. En este caso, el fuzz está presente, como estamos escuchando. Se siente el fuzz está presente. Fuzz es un efecto de sonido. Es un efecto es un pedal de guitarra. Yo pensaba de brigada, pero bueno. Claro, no. Es un efecto que se da con el pedal de la guitarra. Pero también uno de los temas que son así como mucho más arriba se llama Stay Out y otro es What a Sight. Stay Out, What a Sight es un solo tema, perdón. Que tiene al slide adelante de todo. Slide. No es justamente, sí, no es justamente el tema que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar se llama Royal Colors. Es el anteúltimo tema del disco. Está dentro de el clima que tiene Panóptica, sí. Recordemos que se llama Pontiac la banda. La banda se llama Pontiac con K. Pontiac con K al final. El disco se llama Echo Ono. Próximamente va a estar en uno de nuestros blogs subido para que se lo puedan bajar. No diremos cuál para que visiten los tres. Obvio. Así que vamos a escuchar Royal Colors, el tema, uno de los temas más stoner de este disco, que está, como les contaba antes, entre el desierto y la lisergia, entre el stoner y la psicodelia. Thank you. En alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Bueno, en pasados programas de Todo lo Contrario habíamos prometido empezar a desgranar una faceta interesante del rock nacional de principios y mediados de los 70, que es básicamente toda la cuestión de cómo Billy Bond se hizo con la predominancia en cuanto a los estudios de grabación se refiere. Y fundamentalmente, más allá de los discos de la pesada de rock and roll, ese colectivo más o menos trashumante que conformó en torno a su figura como ingeniero de sonido, más allá de los discos que esta banda dio, que son muchos y muy buenos, también los que se habían generado a partir de la diáspora de los solistas, que eran muy importantes, que en esa banda aparecían. Habíamos hablado, creo, en alguna emisión anterior de Todo lo Contrario, de Cuero Díaz, Cuerito Díaz, como diría Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, en aquel disco solista Buen Día a Día, que hizo un disco con La Pesada del Rock and Roll, Cuero Díaz y La Pesada, él con la cara verde así. Bueno, nosotros acá en Todo lo Contrario lo repasamos, pero obviamente no es el único disco de los solistas de La Pesada que se registró en el periodo que va entre más o menos el 72 y el 74, o sea, entre el apogeo y la separación definitiva de La Pesada del Rock and Roll. Hoy vamos a repasar un disco que, para mi gusto, está entre lo más parejito y lo más interesante de lo que se haya producido en La Pesada, porque es de los discos que se tomaron de alguna manera, es raro decir esto para una producción discográfica, pero de los que más en serio se han tomado entre los que salieron de La Pesada. Y no es de extrañar, porque si hay un músico que serio, de verdad, digamos, y lo ha demostrado en su trayectoria posterior de los que han salido de La Pesada, ese es Claudio Gabis, un tipo que no solo es concertista, sino que también es teórico de musical y qué sé yo, toda una cuestión. Porque además también hay un dato interesante de Claudio Gabis y su pequeño recorrido con La Pesada, que es el único tipo que sacó dos discos con el colectivo de La Pesada. El que les vamos a presentar hoy es por ahí el más parejito de los dos y conceptualmente también el más interesante. Se llama Claudio Gabis y La Pesada nomás. Lo pueden conseguir en esos digipack horribles que edita Sony, destruyendo todo el legado de lo que es el hermoso rock nacional que hemos sabido conseguir. Y hay unos, perdón, que se editan ahora que son dos discos en uno. Como se hacía en Estados Unidos en un momento, que se metían dos discos de Blackbeards, por ejemplo, juntos. Ahora están haciendo con los discos del rock nacional. Ojalá lo hagan con los de Claudio Gabis y La Pesada, porque el segundo se editó solamente en el sobrecito ese horrible y no se supo conseguir nunca más. En cambio, este sí se consigue en la edición con el, ¿cómo se llama? Con el Jewel Case para los CDs, o sea, una cosa un poco más, digamos, con un lomo, por lo menos. ¿Con el qué, perdón? Con Jewel Case, con la cosita de plástico, un digipack literal. La cosita de plástico. La cosita de plástico, en español, papá. Es como el sobrecito, pero con tapa, lomo, y que tiene... Que tiene lomo, loco. Que tiene el plástico, que es donde va el disco. Y que tiene lomo, que lo podés apilar y sabés qué disco estás apilando, además. Bueno, Claudio Gabis, unos enfermos de los discos, ¿no? Obviamente. Claudio Gabis y La Pesada se llama el disco, como bien habíamos dicho. Salió en el año 1973, aunque por ahí en internet dicen en el 72. No le crean a internet, créanme a mí. Año 1973 se editó, si me apurás, te daría la fecha. Fuck Google, ask me. Es de febrero del 73, me acuerdo. El 15 de febrero del 73. Es de febrero seguro. El 30 de febrero. El 30 de febrero. Se editó en febrero del 73 por Microphone, subsello de Talent, que era una de las discográficas grosas en las cuales Billy había puesto su kiosquito. Las otras eran Music Hall, en realidad en todas. Music Hall, en CBS, en todas tenía kiosquito Billy, que, como sabemos, grababa no solo a La Pesada, sino también a muchas bandas a las cuales llevaba a sus amigos a tocar para ganar una moneda. Se consigue en Amazon, les cuento este disco. Se consigue en Amazon en vinilo y a un precio $15.58. A un precio interesante. Lo que estamos escuchando ahora es el primer tema de y el más rockero, si querés. Sí, Fiebre de la Ruta. Fiebre de la Ruta, y el más conocido porque lo canta justamente Billy Bond, que Billy, viste, siempre estaba ahí, daba una vuelta, querés venir a cantar, y venía a cantar, Billy. Y si la banda es tuya, venía a cantar. Por supuesto, que es el tema más rockero, el tema más... Mira, venimos de un tema stoner, esto podría ser un tema stoner tranquilamente, pero tranquilamente, olvídate, y es el tema que abre el disco. Lo que escuchamos ahí es el ensamble de La Pesada bancando la viola siempre impecable de Claudio Gabis. Formación, la formación de lo que sería si habláramos en términos del modelo, el núcleo duro. Claro. De La Pesada del rock and roll, es decir, Alejandro Medina en el bajo, Moreno, Aníbal. Claro, exacto. Alejandro Medina en el bajo y la voz, Isa Portugués en la batería. Jorge Pinchevski, el violinista del amor, el líder espiritual de La Pesada del rock and roll en el violín. Y bueno, Billy ahí dando vueltas en la ingeniería y también en la voz, como en este caso. Así cualquiera suena. Así cualquiera suena. Equipo. También estaba dando vueltas por ahí Cubero, como para, viste, era como el suplente, era como el Pedrito del Barcelona, era como el muchacho que entra y la rompe. Esa era la banda con la que conformaba Claudio Gabis su primer disco solista, que tiene cosas muy interesantes, ya no solo en lo musical, sino también en lo lírico, que eso nunca destacó a La Pesada del rock and roll, si vamos a hacer más allá del contenido meramente testosterónico, si se quiere, ¿no? De tontos o de Salgan al Sol. Nunca fue una banda profunda líricamente, pero Claudio Gabis es un tipo con pensamientos profundos. Por eso, muchas de sus letras, ahora estamos escuchando una canción, un instrumental, que es el viaje de Lord Dunsany. Lord Dunsany es uno de los más importantes escritores de ciencia ficción del siglo anterior al anterior. Siglo XIX. No sabes en qué siglo estamos, papi. El siglo anterior al anterior. Decimonónico. Esa palabra hermosa. El siglo decimonónico. Es un dislate. Lord Dunsany es una de las influencias de Claudio Gabis, líricamente, porque también está, por ejemplo, citado H.P. Lovecraft. Hay un tema que se llama Blues del Terror Azul, si no me equivoco. A ver, déjame que lo tengo acá en una pestaña, mirá. Sí, señor, Blues del Terror Azul. Qué loco, ¿no? Con un pedacito de pelo entre todo eso. ¿Viste? Acá. Ah, la data, ¿viste? ¿Viste lo que son los pendrive? Claro. Blues del Terror Azul, que es un tema basado en las enseñanzas, entre comillas, de H.P. Lovecraft. Que lo cantan Cubero y Medina, así a la par. Está bien que digas enseñanza, tiene que ver con el espíritu de la época. Y todo era enseñanza. Claro. Todo era enseñanza. La enseñanza de Don Juan también, es uno de los libros más leídos de la década. También. Y también de otro Lord, Florian Algarwood, que también hay un tema que está basado levemente, siempre, todo lo que se puede, en la lírica en la escritura, en la prosa de Algarwood. Te iba a decir, hasta que entró Pinchevski con todo, que tenía este tema, por lo menos tiene un clima muy parecido al Led Zeppelin 3, que es más bien folk. Escuchá. Es muy lindo. Sí, es muy lindo. Bueno, si ustedes recuerdan, los que sean nostalgiosos o los que tengan la edad suficiente, en la película Rock hasta que se ponga el sol, sí. No sé si se acuerdan de Rock hasta que se ponga el sol. Éramos tan chicos cuando salió. Viste, éramos pendejos. Claudio Gabis toca un raga. No sé si se acuerdan de eso. Claudio Gabis está en el estudio con Billy Bond en la consola tocando un raga mientras también está. No reggae, aclaremos. Un raga. Contemos que es un raga. Un raga es una estructura repetitiva, meditativa de la música hindú, demostrando la gran variedad de influencias que manejaba un tipo como Gabis. Gabis que quiso ser alumno de Oscar Alemán. Alemán estaba medio retirado, un tipo de pocas pulgas. Sí. Llegó Gabis, después de la clase. Y le dio a Alemán un ejercicio, tomá pibe, hace esto, un ejercicio que la mujer de Oscar Alemán describió como el rompehuesos. Era el imposible. Que quedaban los dedos en el camino. Y nunca más desde ya insistió. Obviamente. Pero tenía esa intención de profundizar. Por supuesto, de hecho profundizó. Ustedes pueden leer sus libros sobre armonía, creo. que son muy interesantes para los músicos, obviamente. Para mí, la verdad que no revisten mayor interés más que decir, mirá cómo escribe Claudio Gabis. Pero síguelo en Facebook, por ejemplo, Gabis, que sí, Gabis tira bocha, mucho video, es muy didáctico. Sí. La cagó el otro día cuando puso Blues de Maradona con Charlie, el otro día, un tema espantoso. Y bueno, viste. El Charlie del Aguante cantando en un tono horrible. El tono de Charlie del Aguante. Claro, Gabis, por supuesto, y Gabis y banda. Tema grabado en Mar del Plata, contaba Gabis y banda en el 94. El tema que grabaron el día que se conoce el tema del antidoping de Maradona contra Nigeria, estaban tristes, desconsolados. Y grabaron Puestos hasta la verga. Sí, por supuesto. Por supuesto, grabaron este tema que es horrible. No así el viaje de Lord Dunsany, que es re lindo. Ni el disco, ni todo el disco este Claudio Gabis y La Pesada. El segundo, que se llama Claudio Gabis y La Pesada Volumen 2, muy original para titular los álbumes. Me gustan esos nombres. Es un poco, a mí también, como Papos Blues. Es un poco. Es más raro. Hay teclados, ya hay otra configuración más bluesera todavía. Este es muy experimental y muy interesante. Tan experimental es que el tema con el que vamos a cerrar el disco es un tema cantado por Claudio Gabis. El tema se llama Si Hubiera Sabido, y ahora entendemos por qué Gabis toca la guitarra y no canta. Igual, escuchen la canción. Claudio Gabis y La Pesada, se los hemos presentado hoy, lo hemos sacado de la bóveda para ustedes. Si Hubiera Sabido se llama este tema. Sabido que se podía vivir así, cuanto menos tiempo hubiese perdido tratando inútilmente de ser feliz, ocupado solamente del dinero, un buen pedazo de mi vida yo perdí. Mejor lo que quiero. Ahora sé cómo quiero vivir. Mis bolsillos pueden estar en cero, pero yo sé que igualmente puedo ser feliz, porque ocupado solamente de dinero, un buen pedazo de mi vida Yo perdí. Sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno. Vos abrigate por la duda, querido, muchacho. Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquece a nosotros. Sí. Desde temprano, así, la mano telefónica. Sí, ¿estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, no, me ponen nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi animal. Las cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escuchaste lo que te pregunté. ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón, no escuchaste. No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en la misma botella. No cantaba mal Claudio Gabis, perdón, pero tengo que volver a lo que estaba antes. Canta con personalidad. ¿Cuál bluesman? ¿Qué es lo que es? Con actitud. Y le metía así algún gemidito interesante. Igual es un programa que no metimos a nadie. No es una actriz porno, es un cantante. ¿A vos te gustan los gemidos, marica? Ah, solo los maricas gimen. Tienen el monopolio del gemido. Claro. You know how I know that you're gay? ¿Y o sea, por qué? Sí, digo que banco a Claudio Gabis cantando porque banco a todos los cantantes que tienen un estilo personal discutible, tal vez heterogéneo seguro, para interpretar sus propias canciones. Así como banco a Claudio Gabis, banco por ejemplo a Francisco Bochatón, banco al señor Moretti de Estelares, no. Y banco al señor Diosque, que estamos escuchando. Señor Diosque, ¿no? Sí, al señor Diosque sí. De Tucumán para el resto del mundo, Diosque, que es con el amor. Protagonista es limones, caña de azúcar y Diosque, los productos que hay en la provincia de los Tucumán. Los productos que hay en Tucumán. Y Diosque nos lo quedamos nosotros, o sea, lo exportamos de Tucumán a la ciudad de Buenos Aires, que es donde atiende Dios en Argentina. Así por más Diosque. Dicen, sí. De Dios a Diosque, sin escalas, de la espiritualidad a la canción pop extraña. Decía Diosque es protagonista de una de mis historias rockeras favoritas. ¿Por qué? Porque alguna vez en la presentación de Hay Canción, un disco que inexplicablemente editó Pop Art hace años. Recién cosas empezado. De la vida. Recién empezaba, venía por ahí. No suena Pop Art, no son las canciones típicas de las bandas de Pop Art, y sin embargo, cuentan, dicen las lenguas, que el mismísimo Daniel Melero, que tenía a Diosque como músico, llegó a Pop Art y le dijo: ustedes me editan tal cantidad de copias de este disco. Este disco era Hay Canción, de Diosque, que en la presentación de ese álbum en Niceto dijo: para este tema voy a invitar a Daniel Melero, quien aquel entonces era su factotum. Su factotum, su padrino artístico. Melero entonces subió al escenario, se sentó, Diosque tocó el tema, Melero bajó. Esa fue la invitación de Diosque a Daniel Melero. Fue una presencia inspiradora. Una invitación, claro. Esperaba un final a las piñas, esperaba una cosa. No, yo no, pensaba no, que iba a ser la gran Chichiani y se iba a cagar la mano y le iba a tirar la mierda en la cara. No, fue más minimalista. Voy a invitar a Daniel Melero. Melero sube al escenario, se queda paradito, baja del escenario cuando termina el tema. Así fue la intervención magistral de un Daniel Melero que no bailó nada. No. No bajó mails. Observó, claro, observó. Fue una participación pasiva. No era vestido de Paquita, algo. No. Daniel Melero fue invitado, él aceptó la invitación, estuvo. Fue invitado al escenario, sí. Literalmente. Subió y se quedó duro, digamos. Sí, esto estaba duro desde antes, me parece. Ya estaba duro como el Estadio Azteca. Hay Canción, traía algunas canciones que reaparecieron en el último disco de Dios, que se puede bajar desde internet de forma libre y gratuita. Como todos los discos se pueden bajar en forma libre y gratuita. Sí, tuvo algunos una muy en buena... forma legal y otros en forma ilegal, pero bájense todo. Tuvo una muy buena reseña este disco de Dios que en la Rolling este mes también. Sí, extrañamente Rolling Stone te dedicó un recuerdito a hablar de música. Bueno, esa revista de moda y tecnología de fotos, llamada Rolling Stone. Esa revista de fotos. Sí, hermosa foto de Rolling Stone. Hablando de Roger Waters, estábamos tomando un metien ahí, viste. A veces se equivocan o les queda algún bache y ponen algo de música. Llegó una traducción de afuera, sí, y dice, bueno, claro, me acá. Claro. Y le dieron, creo que cuatro estrellas a Diosque, sí. A un muy buen disco de Diosque, que más allá de tener una forma particular, personal de canción, de cantar, de hacer canciones, incluso sí, de la estructura, del sonido, que también es muy característico, las letras de Diosque, las digo letras yo, son genial. Que no le doy demasiada importancia al tema lírico, letras, ¿eh? En el rock. Sin embargo, Diosque tiene algunos hallazgos. Por ejemplo, rescata, tal vez coincide con Los Redondos, con el Indio Solari, de tener el slogan. Uno... Sí. Ah, pensé que plata ibas a decir. No. El Indio Solari no tiene plata, ya él mismo se encargó de es millonario. Es un dislate. Pero tiene esa habilidad para, en medio de la canción, te tira una frase y dices, uy, te deja pensando. Es el poder del slogan. Y son de las de verdad, ¿no? De las del mató un policía motorizado, ¿viste? Son de las que están sentidas de verdad. ¿Hay alguna bandera Atlético Tucumán con una frase de Dios que ponerle o todavía no llegó? Hay que hacerlo. En una de esas hay una fracción de la barra brava de Atlético Tucumán que va dando pilazos a diestra y siniestra. En Tucumán el cabezazo se le dice pilazo. Pilazo, sí. Sí, el pilazo tucumano. Y Dios, que más allá de estos slogans de la canción, tiene algunos hallazgos de juegos de palabras. Presten atención a esta canción. Desde Bote, reitero, se puede bajar desde internet de forma libre y gratuita. Discaso de Dios, que artista tucumano. Suena enciclopedia. Esto es Todo lo Contrario Radio. Como un cabezazo de música. Es lo mismo para mí. Yo no sé cómo no hay populares de Atlético Tucumán con banderas que tengan esa frase. Yo me la tatuaría en este mismo momento. Ah, no hay ningún tatuador en la todavía, sala. Todavía, ahora podemos llamar a un tatuador. Ahora tengo tinta china. Si el poder del slogan, melancolía y futuro, lo mismo para mí. ¿Cómo no recordar para siempre esa frase? Se queda tatuada en el cerebro, en los oídos, se queda pegada para siempre. Melancolía y futuro es el nombre de este tema de Dios, que desde Bote, un muy buen disco, artista tucumano. Hay gente en Argentina que hace buenas canciones, hay que escucharla. Prendan la radio. Hay más que La Plata, busquen. Y Buenos Aires. Sí, Tucumán. Ahí está Clem, ahí está Monoambiente. Vayan a Tucumán, escuchen, hay muy buenos artistas en Argentina. Todo lo Contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Bueno, esto es el 2 al hilo, lo dijo la artística, te lo confirmo yo, esto es Todo lo Contrario, 11:35 de la noche. Estamos escuchando el 2 al hilo, en este caso de Jack White. Jack White no al frente del micrófono, sino más bien acompañando desde la producción y particularmente en estas tres canciones que vamos a escuchar. Es un 2 al hilo doble, eso iba a decir. Claro, en estas tres canciones que vamos a escuchar, Cuatro al hilo. Como está participando también como productor. Y además son covers. Eso, claro, son todos covers. Mirá, el tema tres es, coincidencias, Alcoyana, Alcoyana. El tema es este: Jack White tiene Thirdman Records, su compañía discográfica, y hace unas series que tienen colores. Está la Green Series y la Blue Series, donde invita a bandas que él produce en general y a artistas como Tom Jones, por ejemplo, con quien grabó Evil hace días nada más y que ya está para conseguirlo vía vinilo, más no en internet. Graba. No son clásicos, pero sí canciones que a él le, sus canciones favoritas que vendrían a ser. Perdón, con esa manía del sonido analógico. Sí, sí, puramente analógico. Una de las bandas que participa. De hecho, es todo vinilo, Thurman Records. No hace otro. No hace series. Una de las bandas que participa en este Blue Series y que aparte es producida por Jack White es The 5678, que es un trío garage. Es un trío garage de chicas que creo que son japonesas. Japonesas, los tuvimos en Cómo Suena en Japón. Exactamente. Y están grabando el sonido de Kill Bill. Claro, si ahí las, un dato están tocando más. En Kill Bill. Están ahí tocando descubre, en Kill Bill. Ahí las descubre Jack White. ¿Había pensado en el nombre del sello discográfico de Jack White? ¿Cómo se llama? Thirdman Records, el tercer hombre. ¿Cuánta gente tenían los White Stripes? Dos. Sí, nada más. Sí, belleza pura. Vamos a escuchar, en este caso, Great Balls of Fire de el gran Jerry Lee Lewis. Después vamos a ir con Big River y a la vuelta te cuento cuál es el tema después del cigarro. Until I die. Sí, la de Escocia, Jack White en la guitarra, como productor, como dueño de un sello. La verdad es uno de los artistas más prolíficos que tiene el rock mundial, a mi entender. Es uno de los genios. Es uno de los que va a salvar el rock. Sí, de junto, los que ya lo tiene medio salvado. Junto con Josh Homme, me parece que son dos. Josh Homme y para mí Omar Rodríguez. Esos son los, sí, esa es la trilogía. Puede ser el tridente de ataque del futuro al rock. Totalmente, el Barcelona. Pero White es mejor vendiendo humo. Sí, es más vende humo, totalmente vende humo. Permanentemente. La peli esa de It Might Get Loud, sí, que arma la guitarra. Está muy bueno. Linda venta de humo. Lo no que le crean nada. Sí, sobre todo cuando habla de su historia, no le crean a Jack White. No, ni en pedo. Sistemáticamente él miente. Lo que escuchábamos antes era The 5678 con Jack White haciendo Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Esto es The Secret Sisters, otra de las bandas que forma parte de las Blue Series, donde Jack White toca con ellas en vivo esta versión de Big River, uno de los temas de Johnny Cash. A continuación, después del cigarro, en este dos al hilo hermoso que acabamos de hacer, vamos a meter el mejor tema para mí que grabó The Dead Weather, que es un cover justamente de Gary Numan, donde también lo canta una chica. El tema se llama Are Your Friends Electric. Hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Antes de arrancar con el tema, quiero hacer una mención a toda la gente que está interactuando por Twitter y todas esas cosas. A Gala, Lala, hay un montón de gente interactuando, nunca damos pelota, pero sepa que gracias. Leemos. Apoyamos mucho, estamos muy agradecidos por su apoyo y demás. Menos a los que no nos piden las entradas, que sería bueno que las pidan. Sí, que se vayan a cagar. Bueno, está sonando sí. Morbo y Mambo, en todo lo contrario. Creo que no es la primera vez, tampoco será la última. Y en este caso, por un motivo muy especial, que es que van a estar cerrando el festival, el primer festival sobre Afrobeat que se hace en Argentina. Homenaje al señor Fela Kuti, al padre o al único. Al Black President, que tiene su musical en Broadway y su festival en Buenos Aires, en el Conex. Para hablar de esto, no estamos vía telefónica, sino en vivo y en directo con Jimmy Jaylin, el organizador de... ¿Lo dije bien, no? Espectacular. El padre, de hecho. Claro, el padre del monstruo, que va a estar, bueno, organizó, laburó bastante para este festival. Uf. Así que está cansado acá y lo estamos recibiendo. ¿Cuándo es el festival? Mañana a la tarde noche, a las 7 de la tarde arrancamos en Ciudad Cultural Conex. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto hay que desembolsar? Creo que quedan 10 minutos, no sé cómo funciona Ticketek, pero las anticipadas cuestan 30 y mañana ya en puerta sale 40. Pero va a estar interesante el festival, además. Para lo que se paga hoy en día los recitales. Totalmente. Siendo que hay tres orquestas de Afrobeat. Tres orquestas de Afrobeat que la rompen, porque no va a estar solo Morbi Mambo. Eso claro, ¿quiénes más van a estar? Y seguida a esa respuesta, contanos cómo mierda se te ocurre hacer un festival de Afrobeat en Argentina. ¿Y por qué? Okay. Orquesta Antropofónica es, digamos, la más roots de las tres. Es bien Afrobeat. Y también está Tam Tam Afrobeat, así se llama. Pero que a partir del Afrobeat hacen otros géneros africanos, tiene un balafón adelante. Hablamos del balafón, yo hace poco pasé el Eté Brulé. Ajá. Y hablamos del balafón. Claro. Bueno, entonces mejor porque yo no sé bien contar qué es un balafón. Sé que es una especie de xilofón, es como un marimba, xilofón, pero de madera y calabazas y demás, como les gusta hacer a los africanos. ¿Cuál era la siguiente pregunta, además de qué bandas van a tocar? ¿Por qué un festival de Afrobeat? Claro. Y para mí Fela Kuti es el número uno. O sea... Arranquemos por ahí. Él también creía que era el número uno. Sí, seguro. Él lo sabía. Ahora, cuando esa sensación de que es el número uno te la acompaña, por ejemplo, que pasar música en cualquier lado, en cualquier fiesta, y que no haya una sola vez que ante un tema de Fela Kuti no venga alguien y me diga, che, ¿qué es ¿qué esto? Carajo, suena, claro. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, que mucha gente no sepa qué es, dije, algo hay que hacer. Algo hay que hacer, obvio. Bueno, muy interesante la idea de hacer un festival de Afrobeat, porque además la movida del Afrobeat acá en Buenos Aires se ha estado centralizando en un espacio que es Plasma hace ya un tiempo, ¿verdad? Sí, hay una jam de Afrobeat, este sábado se vuelve a hacer. Yo, a partir de empezar a indagar, empecé a descubrir orquestas y bandas que hacían Afrobeat, y ahora después del festival te imaginarás que muchísimas más, y me sorprende incluso. ¿De dónde nace la inquietud por el Afrobeat? Porque esa también es una... Y no, empezó por escuchar la primera vez Fela Kuti, esto mismo. Yo digo que nadie se olvida la primera vez que escuchó a Fela Kuti. Es una buena sensación. Y nada, o sea, no es que soy un fanático del Afrobeat en general. O sea, me gusta porque voy descubriendo y voy investigando y demás. Y hoy en día hay mucha gente que lo mezcla con muchas otras cosas o lo usa como punto de partida. Sí, incluso en Nueva York, por ejemplo, en las discos se está bailando, no Afrobeat, pero una cosa muy percusiva, muy así con mucha... Y hay afrofunk. Hay uno que me encantaría pasarles. No sé si ustedes pueden pasar música de directo desde internet, porque no pude bajar, porque el Bandcamp de este muchacho te pide que deposites. Decime qué querés. Wesley, se llama W-E-S-L-I latina. Wesley, ¿qué es? Es canadiense. .bandcamp.com No sé si no es Wesley algo. .bandcamp.com. Pero este muchacho... Si no lo podemos pasar, lo googlean, muchachos. Hace mucho reggae también, graba con Tiken Jah Fakoly, por ejemplo. Pero tiene un tema que me encantaría pasarles, porque para mí es el futuro del Afrobeat, y que me lo hicieron escuchar en su casa los chicos de Morbi Mambo el otro día. Sí. Pero si quieren, antes escuchamos algo de lo que va a sonar en el festival, algo de la Antropofónica, Morbi Mambo, Tam Tam Afrobeat. Estamos con Tam Tam ahora. Ok. ¿Y si querés, qué estamos escuchando? Me pidieron que de ellos haga girar el 4 y el 8. Mirá, ¿cómo la ves? Vienen con pedidos, mirá. ahí está sonando. Bueno, entonces escuchemos Tam Tam Afrobeat, que van a tocar mañana en el Fela, en el Conex. Bueno, estamos hablando con Jimmy Jailin. Estamos viajando sónicamente a África, pero sí, él viajó literalmente a África. Eso abre cabezas, ¿verdad? Y sí, la verdad que hace tiempo que... ¿Cuánto hace que te fuiste? Fue para el Mundial. Yo me fui a Sudáfrica al Mundial con pasaje de ida. Claro. Buen viaje, ¿eh? Sí. Pero lo venía pensando hace mucho tiempo. Digamos que desde que me empecé a comprometer laboralmente con ciertos proyectos, lo hice diciendo, ok, después me necesito ir de viaje. Claro. Y dicho y hecho, o sea, también venía pensando que la vez que me fuera de viaje sin pasaje de vuelta sería hacia África. Y viste, cuando las cosas se cruzan porque se tienen que cruzar... Hiciste el doblete. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí dando vueltas? En total estuve 3 meses. ¿Qué hiciste? ¿Qué recorriste? Crucé desde Sudáfrica hasta Egipto, todo por la costa este, digamos, del Océano Índico, Mozambique, Malawi, Tanzania, Uganda, Kenia, Etiopía y de ahí Egipto. ¿Buscaste música y todo esto? ¿Diste vueltas por ahí? ¿Qué sí, conociste? Me fui buscando... O sea... Parte del viaje nacía por la música africana y yo, o sea, toda la música de África o la mayoría que se conoce suele venir del oeste, de Nigeria, Mali, Senegal. Dije, debe ser que hay tanto como en el oeste, pero que no conocemos. Y no hay tanto como en el oeste. Después leyendo más y porque son y como los más, esos son como los centros comerciales, ¿no? El oeste es como más. No, pero también viste esa cosa de que del mito de que se vive y se respira música y de que todo es música y de que en los funerales música y en las comidas música y en todo música. Bueno, eso parece que es en ciertas culturas del oeste de África. En el oeste africano está claro. El ajite. Exactamente. Parece que por esta cuestión de que a la música se dedicaban las familias reales y los que estaban acomodados y demás. Entonces habían ciertos reinos por cerca de Mali que se dedicaban especialmente a la música. Y son los que inventaron, creo que el balafón, y además el cora y muchos otros instrumentos de percusión. En muchos países, las tribus que había, que eran la parte musical, han sido cortadas de cuajo por la colonización y esas cosas. Sí, igual creo que hasta ahí. Digamos que, por ejemplo, para que te des una idea, lo presente que está el guaraní en Paraguay. Sí. Allá lo tienen todas las tribus en todos los países con sus dialectos. Claro. Digamos que mantienen una raíz. Ya están todos convertidos o al cristianismo o al islam o a lo que sea. En ese sentido, fueron colonizados, todo. Pero hay cierta cuestión que la mantienen. Y es impresionante también la unión o la identificación que tienen con África, ¿no? No sé si será por esta cuestión de la forma de África y que es una especie de isla. Si. No sé si relacionarlo con el color negro, porque digamos que en el norte de África... Bueno, lo decía Peter Tosh. Lo decía Peter Tosh. No importa dónde naciste, si sos negro o sos africano. Y sí, de alguna manera sí. Yo creo que es no se pierde bueno, esa identificación. Bueno, pero no todo África es población negra. Claro, no, son todos es el África subsahariano. Claro. Porque después cuando uno viaja también se entera de eso, ¿no? Como que están los árabes encima del Sahara. En el Sahara casi no hay nadie. Hay algunas tribus nómadas por el Sahara y debajo del Sahara los negros, ¿no? Para discriminar así. Para dar una idea. Los negros siempre estamos al sur. En el día de la lucha contra la discriminación, hoy discriminamos un poquito que corresponde. Es más, quieren ser políticamente correctos, digan los afroafricanos. Afroafricanos. Claro. Alguien me dijo también que, mirándome, que todos los que tienen rulos significa que tienen algún tipo de raíz en África. Ah, mirá qué interesante. Aunque sean judíos. Y hay judíos en África. Bueno, Egipto es en África y Moisés, cuando... ¿Viste la historia de Moisés que él golpea a un egipcio y entonces medio que se tiene que escapar? Ajá. Y después vuelve a... Bueno, cuando él se va al norte de Etiopía y ahí se casa con su mujer, ahí conoce a su suegro, trabaja para el suegro y demás. Y claro, hay una comunidad de judíos etíopes, muchos ya emigraron a Israel. En el norte de Etiopía estuve en el pueblo donde ellos dicen que tienen el arca donde iban llevando las tablas de la ley, digamos, que cuenta la historia o la leyenda que cuando el rey Salomón tiene al hijo con la reina de Etiopía, cuando el hijo crece, la reina de Etiopía lo manda a estudiar a Jerusalén con el rey Salomón. Y en un momento había tantas guerras en Jerusalén que él agarra el arca y se la da a su hijo y le dice, tomá, llévala a Etiopía, cuídenla ahí porque acá corre peligro. Claro. Y hoy en día hay un templo en el norte de Etiopía, en la ciudad de Aksum, que entra una sola persona una vez al año y dicen que si entras en otro momento, morís en el instante. A la mierda. Leyendas. Leyenda, sí. Habrá que ir a probarlo. Estamos escuchando ahora lo que vos nos contabas antes, Wesley, que te recomendó la gente de Morbid Mambo. Recién escuchamos el tema que nos dijiste, Guaya Guaya Fit Radio Radio. Podemos escuchar un ratito, por lo menos en primer plano, como para que ustedes escuchen de lo que estoy hablando, porque para mí, me lo mostraron el otro día los chicos de Morbid Mambo, y para mí es el futuro del afrobeat. Bueno, esos eran los 30 segundos que quería que escuchen. Wesley. ¿Se puede bajar el disco o hay que pagarlo? Hay que pagar un poquito. $12 escuchar. ¿$12? $12. O compran mucho maní, ¿eh? Sí. Bueno, son canadienses, están como los suecos, digamos. Claro. Pero bueno, hablemos un poquito más del festival de mañana. Nos queda poco tiempo, porque ya viene la gente de la Reina de Marte. Meteme en dos minutos todo lo del festival. Todo lo que va a pasar mañana. ¿Por qué hay que ir a Felas? Y bueno, por esto, porque no hay músicas para bailar como el afrobeat, te mueve, van a haber tres orquestas en vivo, desde las 7 va a haber un amigo pasando vinilos de Fela Kuti, a las 8, de 8 a 11, puntual, una orquesta por hora, después si todo sale bien terminarán tocando juntas, y 11 y media para los que se queden manija, o sea el 95% de los que salgan de ahí, se clavan a la salida un pan relleno, un brownie, y se van al after en el Archibrazo, que es ahí a pasitos. Ahí nomás. Mario Bravo y Sarmiento, Mario Bravo 437. Está todo organizado, ¿eh? Espectacular. Organizado por la gente de la vecindad del after. Y les paso lo último, las páginas de internet donde lo pueden encontrar al festival. felacuti.com.ar. Que imagínate lo desconocido que era el afrobeat. Que no había dominio. Que encontré felacuti.com.ar. Así que felacuti.com.ar. Y si no, en Facebook, Festival Latinoamericano de Afrobeat. Y el Twitter es Fela Kuti Ar. Vendéselo a Damon Albarn ese domingo. Sí. Está muy interesado en Fela Kuti. Bueno, está por sacar un disco junto con Flea de los Red Hot Chili Peppers, donde explora un poco este audio. Yo, antes de despedirnos, quiero saber si va a haber una segunda. ¿Hay intenciones por lo menos de hacer una segunda edición? Sí, sí, ya están las intenciones, porque están contactadas Villiga 70, que es de San Pablo, que hace afrobeat y hace temas de Georgie Ben en afrobeat, por ejemplo. Viene el productor de ellos mañana a hacer los contactos. Hay una banda en Chile que se llama Nehuen, que tocan el Lollapalooza y ya están contactados para el segundo. Está Val Beneto de acá, que hay muchos integrantes de Los Álamos. En principio estamos intentando que el segundo se haga con estas tres bandas, pero Tatra Gavenao en Venezuela. En abril van a estar en Brasil Antibalas. Y va a estar en mayo Tony Allen, el baterista. Sería interesante que Antibalas baje. Sería increíble. Estamos intentando que el afrobeat empiece a crecer un poco más acá, que podamos traer estos artistas. Y el día de mañana, a alguno de los hijos de Fela, ese digamos que es el objetivo final, antes del de resucitar. No así sus mujeres. Antes de resucitar. Sé que las mujeres de Fela no lo recuerdan con mucho cariño. ¿En un serio? Hombre un poco violento, sí, sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que según nuestra concepción, o no sé, los derechos de la mujer, o sobre quién, África es muy machista. Claro. Digamos. Se puede decir que el reino animal es muy machista, quizás. Y en África todo es muy animal. Claro. Pero sí, si se lee en las entrevistas de Fela, el tipo era muy machista. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Mañana estaremos en el festival. Mañana en Fela estaremos y en el Fela. Jueves en el especial. El jueves vamos a estar en el especial. Tenemos un... ¿Qué hay el jueves en el especial? El jueves en el especial, el violinista del amor en las Arcade Adventures. Y los pibes que miraban. Y los pibes que miraban también van a estar. Bueno, nos tuitean a todo lo contrario y se llevan dos pares de entradas, acuérdense. Los que van a estar ahora mismo son los muchachos de la Reina de Marte. A quien les agradecemos estos dos minutos y medio que nos hemos pasado. Agradecemos a Julián que vino. Muchas gracias, Julián. Gracias por invitar. La semana que viene recibiremos a Andrew Dobek de nuevo. Gracias, Jimmy. Esperemos que podamos darte una mano más grande en la próxima edición. Que sea más grande. Bienvenida a ser. Claro. Y bueno, ya van a tener más novedades sobre el afrobeat acá en Todo lo Contrario. Los dejamos con Wesley. Esto fue todo lo contrario. Nos vemos el martes que viene a las 10.